Latidos Estéreo presenta a esta hora Let's Dance. Las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. Thank you.

Jimmy Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, arroba Jimmy Patiño DJ. Arroba Jimmy Patiño DJ. We'll be right back.

canciones marcaron tu historia. Veracruz Estéreo te trae Let's Dance con Jimmy Patiño. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you. We'll be right back. episodio más con Jimmy Patino. Let's Dance por Veracruz Estéreo. Thank you. Escuchas Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo. I'm not afraid to die. Estéreo, clásico siempre. tocando Jimmy Patiño. Let's dance. Let's dance. I'm no better now. So get ready for this. Y'all ready for this? It's farm time. Stop. Are you ready? Come on, let's work. you don't stop. Bye. Presenta a esta hora Let's Dance, las mejores mezclas a cargo de Jimmy Patiño. Let's dance. esta hora sube el volumen a lo más alto. Let's Dance Live Session, tocando tu mejor música. Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo.